posiblemente una referencia a la unidad en adoración, verso 42. Estaban unidos en oración, verso 42, y en alabanzas a Dios, verso 47. Estaban unidos en servir a las personas necesitadas al compartir sus posesiones y tenían todas las cosas en común, verso 44 y 45. El estudio de la Biblia en unidad y la confraternización darán como resultado el deseo de compartir las buenas nuevas con otras personas y ayudar a otros de maneras muy prácticas. El Espíritu Santo abrirá nuestros ojos a las necesidades de quienes nos rodean. ¿Qué actividades en tu iglesia local ayudan a revelar la unidad de tu iglesia? ¿Qué más se podría hacer?